This is one DJ you don't wanna fuck with. Gangsta's gangsta shit. Gangsta's gangsta shit. Gangsta shit. Gangsta shit. Gangsta's gangsta shit. Gangsta's gangsta shit. Gangsta shit. Gangsta shit. Gangsta shit. Con tu veterano flotarás en el pantano. Junto con Yo Jay pa la guerrilla mano a mano. La Merced te ataca, tú eres feca, no me mientas. Aquí en Puerto Rico el que se lambe se revienta. Cógelo y si no joda con nosotros. Bajando por el Berline, yo. Más diga a ti, dile que es la que hay. Me transformo los trastornos de fuego. Volvió el retorno con la MAS. Derretí la capo son. Doña y brincalo, brincalo pa' arriba que se sienta. Que le voy a hacer un CBC en la frente con las herramientas. Llamé pa' atrás, plomo saliendo. La presión se está sintiendo y veo que tu cara se está derritiendo. No, te caíste al suelo. Junto con John Jay te tumbamos el vuelo. Oh, shit. Pa' que todo el corillo brinque, maleanteo de borinque, pa' que los cantel se afrinque. Esto es gangsta shit, esto es gangsta shit. Gangsta shit, gangsta shit. Gangsta shit, gangsta shit. Esto es gangsta shit, gangsta shit. Gangsta shit, gangsta shit. Dale por la acera y salte de la carretera. Esto es gangsta shit, vida dura que yo quiera. En el game, el que salga con ronca era. Se le va el dedo y le damos su pica era. Y en el combate este magnate te elimina, es tu caída. Donde tu vida termina cuando me asomo pa'l lomo. Mierda no como el que inventa con la 40 coge plomo. No trates de comer, tendrás que correr. Porque yo y Ñengo tenemos el poder. Shit, te veo asustado, paranoico al ver este soldado armado hasta los dientes. Nervioso y con miedo te sientes. Eres un camarón que se va a llevar la corriente. Yo te fusilo, yo no vacilo, no fantasme, no nebulé. Nigga, tranquilo, por favor, retírate de la batalla. Tú no eres hombre de morir en la raya. Tu esquina ha tirado la toalla. Quiere decir que cobre tu falla y no das la talla. Pendejo, levántate de mi asiento. Abre paso, o si no te reviento. No miento, soy violento, no como cuento. Pendejo, te dejo en el sufrimiento y muere lento. Mientras mi black hace daño, sigo fuerte, sólido. Cada año destruyo tu territorio. Si hay un par y un olgorio, termina en un silencio inmenso y en un velorio. Que te sorprendió la muerte por el cabrón y insecto. Te voy a detonar, mi esto es gangsta shit, esto es gangsta shit. Gangsta shit, gangsta shit, gangsta shit. Te fusilo. Gangsta shit, gangsta shit, gangsta shit. Fuerte, sólido, cada año. Llamé pa' atrás, lo voy saliendo, la presión se está sintiendo. Esto es gangsta shit, esto es gangsta shit. Gangsta shit, gangsta shit, gangsta shit. Cada año destruyo tu territorio. Veo que tu cara se está derritiendo. Con miedo te sientes, con miedo te sientes. Con miedo, con miedo te sientes. La que el cabrón que hablo mierda, que vuelve y hablo. Máxima autoridad suprema, ok, y aquí, sinfónico.